Radio Express Cadena Cope, Elche Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Del fútbol uno no acaba nunca de sorprenderse, ¿no? Porque hoy acaba el plazo de altas, de bajas, de fichajes en el mercado invernal. Hay movimientos, puede haberlos. De ahí a que despidan a Guacaso de Elche, pues no, nunca acaba de sorprenderse. Mira que hay días para despedirlo, pero hacerlo hoy sin cobrar nada a cambio tiene como mínimo guasa. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, un día más en este último día del mes de enero, lunes 31 de enero de 2011. Sí, como lo han oído, el Elche ha despedido a Guacaso, que se podría entender por lo poco que ha dado en el club, deportivamente hablando, por lo que ha perjudicado al club, deportivamente hablando, pero de ahí a no querer sacarle dinero, poniendo la excusa de que como no es al 100%, nuestro, porque es el 100% del Elche, por eso lo regalamos, o sea, le despedimos y que fiche por otro equipo. Yo sinceramente no lo entiendo. No he estado en la rueda de prensa que dio el presidente en el Elche, que por cierto esta noche será el protagonista, uno de los protagonistas en Atomogol, en el Elche. Le preguntaremos lógicamente por este y otros temas. Por cierto, que puedo parecer que no va a haber más salidas o más entradas, porque será la otra posibilidad, fichar a un delantero. De momento, a día de hoy, en este momento, a la 1:32 del mediodía, no va a venir nadie más, no se va a fichar, aunque uno se especula con la posibilidad de un delantero del Valencia Mestalla de esa segunda división B, pero parece que se van a estar quietecitos en este momento. Pero como digo, la sorpresa ha saltado y nos hemos quedado todos con cara de póker cuando el presidente del Elche en rueda de prensa anunciaba lo que en unos instantes va a anunciar un comunicado del club, que han despedido a Guacaso. Así lo reflejaba hace escasamente tres cuartos de hora el presidente en la sala de prensa del Martín Juan. Bueno, Guacaso se va a hacer un comunicado por parte del club, un comunicado después de llegar a todos los medios de comunicación. Ese comunicado muy estricto, y yo lo único que voy a avanzar es que ese comunicado es que el Elche llegó a ese proceso, se ha procedido con el despido de Guacaso debido a su actitud que estaba teniendo, venía teniendo una actitud dentro del vestuario que ponía en peligro tanto como sus compañeros como para el entrenador, y su comportamiento deportivo no estaba siendo esperado, y por lo tanto el Elche inició un expediente disciplinario, y ese expediente disciplinario al final se ha llegado a un acuerdo, ese expediente disciplinario se ha llegado a un acuerdo para un despido. No despedece, no pertenece ya a la disciplina de Elche. ¿Por qué? Creo que sí. Da motivo, le da muchos motivos. Creo que ha dejado el equipo muchas veces sin su presencia. Jugadas que me parecieron un poco absurdas, ha tenido 5 expulsiones. No está integrándose en toda la plantilla a nivel que ha estado otras temporadas. Sinceramente es una pena porque era un juego que tenemos mucha esperanza de este año y empezó bien y cada vez se está deteriorando tanto dentro del vestuario como la relación con el entrenador, y por lo tanto, ante todas estas medidas, ante toda esta situación que está planteando, se inició el expediente, y de hecho el jugador ha reconocido que no estaba en el mejor de los momentos. Otro corte. Los escuchamos y luego entramos en tertulia porque la cosa tiene bastante. Seguí hablando de por qué se le despide. Porque la nunca leche ha tenido el 100% de los derechos. El paso del jugador, nunca leche podría haber hecho la cosa diferente. Si el jugador que también decía a disciplinar el leche, pero no era el 100% de leche, como lo sabéis. Realmente bruto cuando un jugador está dando el rendimiento que se espera. En este caso no está dando el rendimiento que se esperaba. Y prácticamente hubiera estado siendo, quizás al final de temporada no sabíamos cómo puede haber acabado. No estaba jugando bien los jugadores, hay momentos en que parece que pueden brillar mucho y hay momentos que no están brillando tanto en el campo de juego. Y en este momento no estaba brillando, estaba siendo un problema más dentro del vestuario. Y entonces se ha pretendido hacer ese. Él ha aceptado el despido y se ha llevado un acuerdo. Y se le sigue insistiendo que. El despido. Y se le sigue insistiendo en por qué no no ha habido un intento de sacar dinero por él, que es lo que ha intentado el Elche desde el verano y sobre todo en el último mes. Cuando se preguntaba a partir de ahora qué con Guacaso, pues esta era su respuesta, la del presidente. Que quiera, que vaya donde quiera. Y dice que no es una operación rara cuando se le pregunta. No sé, no hay que pensar en una operación rara ni en una operación más que bélica. El grupo ha hecho lo que ha creído más conveniente en este momento y lo que necesitaba. Y el grupo puede estar haciendo operaciones para recibir por fuera las cosas. Si el jugador irá al club, es decir, en nuestro medio de comunicación que iba a vivir real, pues si va a vivir real, pues sin nada, si va a vivir al club. Y no hay que darle muchas más vueltas. Nosotros íbamos a darle más vueltas porque es nuestra obligación. Vamos a abrir enseguida nuestros micrófonos para ver qué opinan nuestros compañeros de esta sorprendente liquidación de contrato, despido de Guacaso. Insisto, en lo deportivo podría haber motivo suficiente para sugerirlo, me imagino que sí. Si además en el vestuario, como el presidente ha dicho, pues estaba enredando y en ese sentido el técnico no lo quería, pero de ahí a no intentar sacarle un euro porque el club no era al 100% el dueño de los derechos, comería un abismo y que suena una historia como mínimo bastante, bastante rara, menos desde mi punto de vista. Vamos a hacer una pausa y entramos en directo. Quintas jornadas de convivencia solidaria en el Martínez Valero, fundada por el Caparrons, a beneficio para las mujeres enfermas de fibromialgia y cáncer en sí. El sábado 5 de febrero, con una gran paella gigante, hinchables y fútbol inhumano, no faltes, es solidario. Venta de tickets al precio de 8,50 euros en la tienda de Elche. Colabora el Elche Club de Fútbol, Ayuntamiento de Elche, Peña El Caparrons, Confiterías Lozano de Elche, Centro Comercial Ciudad de Elche y Percor Corte Inglés, Encurtido de Aceitunas Donoli en Mercadillos, Horno del Carmen Santa Pola, Distribuciones GEA, Quesos y Jamones, Confitería Castel, Restaurante Mayordomo, Cocina, Máquinas Expendedoras Arroyo, Clínica Veterinaria La Asunción, Cerveza Alhambra, Paellas Gigantes La Pajera, Portato Catering, Coca-Cola. Y este sábado, Elche Cartagena. No faltes, apoya a tu equipo. Embutidos y elaborados en Cano, Aluminios Martín, Chocolatería Bajo de Elche, Costrería El Sol, Helados Mediterráneo, Alito Renta Car, Grupo Antón Comunicación, Arpas Mediterráneo, Teleimprenta, Oro Altarix, Compra y Venta, Joyería Soriano. Acompaña a Elche a Sevilla en el partido contra el Betis. Información en Viaje Ser Ferri, Ferretería Cantó, Ferretería Drogería Los Magros, Muebles Albenia, Inmobiliaria Venta, Ferretería Restaurante Las Fallas, Administración de Lotería número 9, Bar Bodega Patito, Pintor Decorador Julián Cortés. No faltes a las quintas jornadas solidarias en el Martínez Valero. Sé solidario. Obra Social El Caparrons. A ver, Pedra, ¿cuántos son 3 más 4? 3 más 4 son 7. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha dicho eso? Serpiente. No, el próximo que pille hablando será el despacho del director. A ver, ¿cuántos son 3 más 4? 5. Si la van a tomar 2 millones de niños todos los años, para que estén los costos de las fuerzas. Ayúdanos a tener una enfermedad de la Ponte en forma en el Elche Squash Club. Ahora es el momento. Apúntate al squash. Visítanos limpiezasdred.com. Bono especial 15 por 1 de Paquito Rentacar. Alquila ahora y úsalo cuando quieras y como quieras. Y a muy, pero que muy buen precio. No dejó de decir. Bono 15 por 1 de Paquito. La revolución en el alquiler. Cama a Paquito Rentacar. 96-663-4888. Espronceda 76, Elche. ¿Qué? ¿De piedra, no? Yo te digo. Siempre porque el pendrive al revés. Hice una página web para conocer gente con el mismo problema. Me enteré de que si traes tus amigos a Vodafone te dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fueran a CMFone. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en CMFone, tu distribuidor autorizado Vodafone en el centro comercial La Yuc y en la calle Camino de los Magros 1, Elche. Comercial Personera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. 20 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Luego, si nos da tiempo, pondremos algún corte en el que habla de que no cree el presidente que se vayan a producir más bajas y altas porque hoy acaba el mercado invernal para reforzar a los equipos o darle salida a los que no puedan a las 12 de la noche. Y de que, bueno, pues el aval espera que se firme en breve y poca cosa más. Antonio Bazán, buenas tardes. Buenas tardes. Julián Paloma, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, íbamos a hablar de mercado invernal, íbamos a hablar un poco de lo que pasó en Huelva, pero lógicamente el tema Guacaso tiene prioridad. ¿Entendéis lo de que se le haya despedido sin más? Yo no entiendo nada, y además, como no se dice nunca la verdad, pues siempre se tiende a la especulación. Yo no me creo que se haya despedido y que el jugador se vaya de rosita. Yo no me lo creo. Yo creo que el hecho habrá sacado una rentabilidad, o el hecho los directivos han sacado una rentabilidad, pero no me creo que la fórmula que han presentado sea la de la verdad. Y si eso es así, como tú dices, sería lo más normal, porque el club ya no quiere al futbolista, el futbolista no está implicado o lo que sea. No se dice, oye, pues mira, vamos a sacar un dinero. Es que el Leche solo creo que tenía el 40-42% sobre el jugador. Bien. El resto era su primer representante peor, luego había un 15% para el club de origen. Sí. No sé si a partir de ahí los representantes actuales del jugador han comprado a Leche ese 40%, y entonces cuando se produzca el traspaso, pues entonces ese dinero llegará a Leche o a los directivos de Leche. Pero cuente, que lo diga. Pero claro, pero lo más fácil es decirlo así, ¿no? Es que al final todos los movimientos apuntan a que se hacen malas cosas. Es que este ¿no? cuatro días era un diamante en bruto. Ahora que hemos cogido y hemos tirado el diamante en bruto por la ventana, y hemos dicho que el animal está cojo y lo ponemos a vender. Es incomprensible. Ponle un lazo, haz un vídeo con las mejores jugadas de Guacaso, que no son pocas, no enseñes las otras. No, pero nosotros está colocado en el mercado. Lo apartamos y entonces lo ponemos a vender. Es que, a ver, si lo han limpiado sin más, es un. Que de club deportivo tú creas, como que se encarga uno de crear jugadores que si puedes y que están encima, pues sacarle un dinero, ¿vale? Engaña a quien quiera, igual que te han engañado a ti tantas veces, pero si es como dicen, peor todavía, porque estás demostrando que tú funcionas a base de o una rabieta o estás en el vestuario haciendo algo mal, pues no quiero hacer. Bueno, así, no es la primera vez. Eso te iba a decir, que así, no es la así funcionó vez. El año pasado con Jando, por ejemplo. Que por detrás tiene tanta fuerza en el vestuario que dice, a este no lo quiero, haz lo que te dé la gana que no lo quiero, no lo voy a poner más. Me dijo que iba a pagar por el derecho. Pero hasta el punto de que el club no saca un rendimiento, intente sacar algo, un 40%, no es poco, o un 40%. Claro que sí. Anda que no es poco dinero, teniendo a la gente unos 3 meses sin cobrar, y además al resto de la gente del club, más tiempo todavía sin cobrar, aunque cobran menos todavía los empleados. Quiero decir que hay tantas cosas que se pueden hacer, al final, por miedo, no sé por qué, no cuentan con la verdad y quedan peor todavía. No, es que quedan peor porque si hubieran contado la verdad, por lo menos no estaríamos especulando. Pero ahora nos dan pie a que toda la prensa especulemos cada uno con lo que creemos. Pero lo que estoy seguro es que ningún compañero entenderá que esto está bien hecho. O sea, esto es una patochada lo que se acaba de hacer. Se puede decir. Acaba, lo mire por donde se mire, ¿no? Primero lo devalúa para venderlo. Luego dice que lo ha mandado a la calle. Que eso no puede creer nadie. En este club, si tiran a hacer las cosas al revés, les sale mejor. O sea, que no entiendo. Lo hablaba esta mañana con compañeros. Si al final lo mejor de este club es lo deportivo, porque lo demás es una ruina total. ¿Okay? Ojo que de puertas hacia afuera se contagia siempre de lo que hay de puertas hacia adentro. Ojo con eso. Al final es un reflejo. Lo que pasa arriba normalmente siempre se aplica. Bueno, y además es que lo que tenemos este año, el problema que hay este año, de falta de pegado y de falta de todo, es un reflejo de lo que ha ocurrido el año pasado. De tener, desmantelar un equipo que ha funcionado. Desmantelarlo, ¿por qué? Porque te llevas mal con el representante. Porque te has enfadado con dos que han dicho declaraciones que no te han parecido bien. Y con el otro porque le ha pegado con la uña en vez de pegarle con el exterior. Es que no lo entiende. Como club deportivo, es un desastre. Yo creo que esta decisión, como tantas otras, me parece que no solo no son acertadas, sino que es todo lo contrario. Pero lo peor es intentar esconder la verdad, como aquí que creo que se está intentando esconder. Simplemente, iba a decir, no se ha mentido, no se ha dicho toda la verdad. Y esa es la peor de la mentira, porque el aficionado se queda con cara de póker. Dice, bueno, aquí nos están tomando el pelo. O sea, que despiden a Guacaso, que es de los pocos futbolistas traspasables. ¿Por qué? Porque ha tenido 3 o 4 actuaciones en los últimos años más. Claro que las ha tenido, pero para eso están los expedientes disciplinarios, para eso está tocarle el bolsillo. Así que con Guacaso ya se veía venir, están locos por traspasarlo, como a Willy Caballero, como a Samuel. No, pero si eso es humano. Pues ya está, que lo digan. Que aquí, ahora, si vamos a ser sinceros, los únicos que puede traspasar es Samuel, lo que estaba diciendo. Fue Willy y Huacaso. Pues intentar darle partido, que juegue todo, que lo vea todo el mundo, que en marca televisión vean a Caballero el otro día haciendo dos paradas impresionantes y que a uno pique, entre comillas. Si solo quiere recuperar el dinero, si eso es humano y si se puede entender, lo que se puede hacer es devaluar a un jugador y luego presentar esta película de que se la ha despedido. No cabe ningún sitio. Bueno, no sé si os gustaría añadir algo más al tema Guantuso para cerrarlo, porque desde luego ha sido una noticia sorprendente del día. Insisto, no es que estemos en contra de que el futbolista se le abra un expediente disciplinario, porque desde luego deportivamente ha incumplido o ha perjudicado, mejor dicho, al equipo en muchas ocasiones, pero de ahí a despedirlo por eso, curiosamente el día en el que es el último para reforzar plantillas, tontos no somos y no nos chupamos. Hablando de reforzar plantillas, yo pienso que algo normal dentro de un club, es decir, lo que queremos deshacer de él, necesitamos delanteros, vamos a hacer intercambios, vamos a buscar a alguien, vamos a ver si podemos pagar lo mínimo y meter a Guacaso en la operación. Si quieres deshacer de un jugador, pero han dicho, es que lo que ha dicho el encuentro que es mentira. Entonces, decirlo públicamente yo creo que es bastante más grave. Bueno, insisto, de Guacaso alguna cosa más, porque alguien podría entrar, alguien podría decir, oye, pues que yo sí estoy de acuerdo en que despidan al futbolista por lo que ha hecho. Una cosa será despedirle y otra cosa será intentar sacarle económicamente todo el beneficio posible. Yo no estoy de acuerdo con lo que yo no estoy de acuerdo. No, vale, además que además detrás de eso hay otra cosa, eso está claro. Bueno, pues esa es la noticia, la del despido de Guacaso, que ahora tiene libertad absoluta para, curiosamente hoy, que acaba el plazo, negociar. Sí, eso tiene la palabra. Que me gusta más claro que agua. Está en la puerta del Villarreal. Y no tardaremos más de unas horas en enterarnos. Que supongo que es un camino hacia otro sitio. Sí, porque no creo que a los Villarreal les sirva para obtener plantillas. Y para el filial, pues hombre, sí, para intentar foguearse. Pero es que el problema de Guacaso ya no foguearse. Aquí ha podido foguearse en 3 años. Además que su cabeza pues no le ha impedido estar mucho más arriba de donde posiblemente tenga condiciones para estar. Pero bueno, seguramente en las próximas horas, como mucho esta noche, nos enteraremos si Guacaso se queda sin equipo o no. Aunque claro, Guacaso podrá firmar mañana si quiere y pasar al otro, porque como está en paro, puede firmar. Sí, sí, o sea que Guacaso puede firmar hoy, mañana o dentro de 2 semanas. A cualquier jugador que esté en el paro se le puede firmar en cualquier momento. Igual no nos enteramos hoy, la operación tarda algunos días o algunos días. No, sí. Por eso no entendemos el por qué el club no dice la verdad. Algo tendrá que ocultar. Bueno, para cerrar con el mercado de invierno, hoy se cierra la posibilidad de reforzar al equipo. Me imagino que todos estamos de acuerdo que si se pudiera, habría que reforzarlo con gente arriba, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tal en la otra? Primeramente, que a esta altura, ¿a quién traes? ¿No? A los que no están jugando. Y segundo, que tienes a 4 ahí, ¿qué haces con ellos? Esta es una situación. Y no, y luego encima que tienes 4 ahí, dos van a estar o 3, cabreos ya hasta aquí al final de temporada. Sí, porque es eso, traer a otro, a un futbolista que no tiene ninguna culpa, cuando llevan más de 3 meses sin cobrar, eso puede crear ahí en el vestuario una sensación muy, muy extraña, y eso es porque la culpa no es de ellos. Otra cosa es que digan, aquí presentamos a un nuevo futbolista y atención, tomen ustedes las 3 nóminas que han dado. Eso sería otra cosa, porque deportivamente no nos engañemos, a este equipo le hace falta que haga goles. De todas formas, es curioso, yo soy además muy extraño. El Elche, el partido del sábado, creo que se más que el partido. Entró a mejor el partido, aunque lo lleva a la partida que le interesa, que es a poco fútbol, y incluso en alguna ocasión, no tiene que parar. La verdad es que está en un complemento con Palanca, con los del centro del campo, que se entienden bien, como Achari, que entra y sin embargo se nota la inactividad o mantener. Y después generó con la comida. Pero crea las ocasiones. Es ocasiones claras, clarísimas, que un futbolista, aunque esté en el mojo, falle esas cosas. Bueno, la que tiene Linares es un portero en la segunda parte. Linares, la primera parte, la que falla el portero y se queda Pereira solo. Sí. Otra de Pereira que Pereira se encara, se va para afuera, sí, demostrando que falta de confianza. Son muy, muy, muy extraños. Son situaciones, bueno, no extrañas. eso está fuera de punto a nivel emocional cuando juegan los partidos, porque la de Linares cuando está sin portero es que conforme llega lo que hace es pegarle, no intenta colocar. Lo que hace es decir, no hay portero, tiro como sea. Entonces son situaciones extrañas que no son tan malos los que son como la que estamos viendo con sus 18 goles, pero hay que despertar. Como decíamos, Dana, solo aspiramos a empatar. Yo creo que se le escapó la frase, sí, pero es real como la vida misma. Porque sí, eres el equipo más difícil de ganar, o en ese sentido, más difícil de hacerle gol, esa es la definición, es el menos goleado, pero no, es que con esa potencialidad goleadora es imposible aspirar a otra cosa que no sea San Martín. Aunque curiosamente estás a 3 puntos del playoff y ese equipo que está en esa posición es el que te visita en Cartagena. O sea que todavía te agarras a este nuevo formato del playoff a decir, bueno, si ya has jugado Cartagena y el Numancia lo gana, podemos meternos en el playoff. Una visita en casa. Toda la segunda está parecida. Todos los entrenadores van al 0-0. El 90% de los entrenadores. Así la categoría está como está. Y una virtud que tiene este equipo, que es lo que hay que quitarla, es que aquí tienes que los demás parece el Barcelona, pero al revés, ¿no? Que cuando juega con ellos parece el Jerez, parecía un equipo vulgar. El Celta no demostró nada, pero luego jugaban con otros equipos y juegan poco, se ganan 3-3 por Granada. Se ha infiltrado su filosofía de seguir a ganar a cualquier campo, y yo creo que no tiene una plantilla tan extraordinaria, o mucho más extraordinaria que la de Elche, por ejemplo. Sí, pero más valiente. Es mucho más valiente. Sus planteamientos son de salir a ganar todos los partidos, pero salir a ganar no con la boca pequeña, sino con la boca grande y con las alineaciones. Y eso se demuestra, el movimiento se demuestra en nombre. En este sentido, Elche, efectivamente, tú tienes razón. Sabe desactivar el fútbol de los jugadores, pero a la hora de crear. Es que además hay mucha alternativa. Fútbol ha tenido en muchos de los partidos que no ha ganado opciones para haber ganado por mejor puesto, más ocasiones, por ejemplo, si no se quiere el día de Jerez, yo digo, con el mismo equipo con poco fútbol, si arriba tuviera un juez femenino, medio, pues seguramente el Che tendría 8 en un punto más que significaría. Bueno, pues esto es lo que tenemos y con esto me quiero que luchar. No sé si te gustaría apuntillar alguna cosa en el final. Bueno, eso es que el sábado cuando vi el partido se me cayó la moral suelo, ¿no? ¿Cómo se puede jugar tan mal? Los dos equipos, eso no es poco ni nada en la segunda división. Un poco me defraudó, ¿no? Lo que estaba diciendo antes, que los entrenadores de esta categoría están obligando a que nadie vaya a fútbol, ¿no? Porque es tan horroroso lo que es ese tipo de partidos que hacen. Al menos Fabri en el Granada en su casa sí que fue espectáculo, ¿no? Ahí sí que no se puede pasar. Pero también a la contra, ¿eh? ¿Qué daño que le puede haber hecho el Barça? Jugar contra el Barça, tener que volver a entrar en la miseria de la segunda. No jugó mal, ¿eh? El partido no jugó mal. Le pillaron a la contra. Algún partido malo se le puede disculpar. Pasa que cuidado, se le echa encima y se puede quedar sin ascenso de hoy. Bueno, pues nada, Julián. Venga, un saludo. Gracias. De todas formas, siempre. Adiós. Pegado el bocín. Digo que siempre nos quedará la alegría de pegarnos una buena carta a comer en el restaurante de la Lona. Sí. vuelta a las 8 y a las 10. Una cena impresionante. De la cena y a tapear. Y a tapear por 1,50 y desde el quinto y la tapa. El otro día una tapita con un lomo fresco, con un poquito de queso de tomate por encima. Y la cervecita. 1,50. Y a partir de ahí, pues. Fíjate si nos podemos y hacer disfrutando un pedazo de tapeo en De La Lana. Gracias, Antonio. Venga, luego. Una pausa y seguimos. Solo pádel. ¿Solo pádel? Sí, solo pádel. Solo Pádel Club. Club de pádel en Elche, en Avenida Martínez Valero. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Pádel y raque. Apúntate al squash. Pásate por Combaire Comunicaciones. Contrata tu ADSL 10 megas por solo 19,90 euros al mes y te regalamos un modem para que navegues estés donde estés por un euro al día. Vende a Movistar y consigue un móvil desde 0 euros. Hazte con el tuyo. Ahora tendrás un 50% de descuento los tres primeros meses. Combaire Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar, en Elche, Poeta Miguel Hernández 36, José María Buc 37 y Diagonal 10, en Aspe y 90, Avenida Constitución 21. Esas navidades se han gastado de dinero, entre regalos y fiestas me he quedado sin plan, y además necesito comprar un coche. No te preocupes, en Marcos Motor tienes un Opel Astra Diesel 5 puertas totalmente equipado por solo 106 euros al mes y sin entrada. ¿Sí? Sí, 106 euros al mes y sin entrada. Además, a los 10 primeros el día de la entrega del coche le entregan en efectivo 1000 euros. Así tendrás coche y el bolsillo lleno. Gracias, tío, te dejo que quiero ser de los 1000 primeros. Infórmate de estas condiciones en Marcos Motor, distribuidor oficial Opel en Elche, Avenida Creviente 9, o llama al teléfono 965-463352. Visítanos, limpiezasled.com. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Más de 1000 metros cuadrados de gimnasio. Apúntate al squash. Quintas jornadas de convivencia solidaria en el Martínez Valero, fundada por el Escaparrons, a beneficio para las mujeres enfermas de fibromialgia y Cáritas Elche. El sábado 5 de febrero, con una gran paella gigante, hinchables y fútbol inhumano. No faltes, sé solidario. Venta de tickets al precio de 8,50 euros en la tienda de Elche. Colaboran Elche Club de Fútbol, Ayuntamiento de Elche, Peña Escaparrons, Confiterías Lozano de Elche, Centro Comercial Ciudad de Elche y Percor Corte Inglés, encurtidos de aceitunas Don Oli en Mercadillos, Horno del Carmen Santa Pola, distribuciones GEA, quesos y jamones, Confitería Castel, Restaurante Mayordomo, Cofín, Máquinas Expendedoras Arcoyen, Clínica Veterinaria La Asunción, Cerveza Alhambra, Paellas Gigantes La Fallera, Portato Catering, Coca-Cola, y este sábado, Elche Cartagena. No faltes, apoya a tu equipo. Embutidos y elaborados El Cano, Aluminios Martín, Chocolatería Valor de Elche, Costrería El Sol, Helados Mediterráneo, Paquito Renta Car, Grupo Andón Comunicación, Carpas Mediterráneo, Teleimprenta, Oro Altarix, Compra y Venta, Joyería Soriano. Acompaña a Elche a Sevilla en el partido contra el Betis. Información en Viajes El Ferri. Cerrajería 24 horas del Baño Tudela Ferretería, Ilicitano del Bordado, Magdalenas Lozano, Arrocería Restaurante La Torca, Administración de Lotería Número 15, Cafetería Europa, Restaurante La Trovada, AG Diversión Alquiler de Hinchables. No faltes a las quintas jornadas solidarias en el Martínez Valero. Sé solidario, obra social en Escaparrones. Bueno, pues vamos a ir poniendo punto final en este lunes 31 de enero. Mañana comenzamos febrero. Ojalá que sea deportivamente mucho mejor que el mes de enero, porque el Elche no ha conocido la victoria. Lleva 6 partidos sin ganar, aunque tiene un partido importantísimo el próximo sábado. Recuerden, a las 6 de la tarde, el Cartagena, que es octavo, pero ocupa puesto de playoff, ya que sexto y séptimo son filiales y no cuentan. Por lo tanto, el Elche se agarra a ese playoff a 3 puntos de los departamentales. Y una victoria podría cambiar suficientemente. Lo dejamos aquí. Gracias, saludos. Buenas tardes.